Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. One, two, three, four. Hoy cumpleaños, cumple 78 años, una leyenda indiscutible de la música, de la cultura, el señor Sir Paul McCartney. Y por eso iniciamos hoy el sabor de la noche con uno de sus clásicos, I Saw Her Standing There, un tema que él originalmente grabó con los Beatles, en una versión en vivo monumental desde el City Field de Nueva York, grabada en el 2009 por Sir Paul con Billy Joel como invitado especial. Más tarde vamos ahora con una versión muy especial de otro tema original de los Beatles. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Jonathan Savera. Son las 8 y 7 minutos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram, con la cuenta arroba Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche en Twitter, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para uno de los primeros éxitos del señor Bruno Mars, esto que dice así: Locked Out of Heaven. Swim. Another con absoluto y total respeto a Sir Paul McCartney, el cumpleañero de hoy, a quien le hacemos homenaje con este cover, y a los fans de los Beatles, entre los cuales me incluyo, fan a muerte yo, debo decir que de vez en cuando surge un cover que me gusta más que la versión original. Y ese es el caso de esta versión que hizo Earth, Wind and Fire, en mi opinión personal, en 1978, de un tema que originalmente grabaron los Beatles en 1966 en el álbum Revolver. Earth, Wind and Fire hizo esta versión para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y se convirtió incluso en uno de sus grandes éxitos. La canción Got to Get You Into My Life, homenaje a Sir Paul McCartney, que hoy cumple 78 años de vida, 78 años de música. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y también y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Creo que dije mal el Twitter de nuevo, el Twitter es arroba Sánchez Radio. Si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de Lady Gaga, Cromática, una canción con la participación especial de Blackpink. Esto se llama así, Sour Candy. Sour Candy. I'm sour candy, so sweet and I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket goes on high, then that one I get tea. 이상적이란 말들로 날 포장한 건 너야. Sexy for my love, love's going to leave me. Japan. your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. By far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. Un éxito de 1991, a esta hora 8 y 22 minutos en El Sabor de la Noche, Right Said Fred con I'm Too Sexy. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con los que se conectan al Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Ronin Geol, Don Joker, Ángela Giraldo A, Carlos Salinas, Sach1961, Jorge López Pulido, Paola Carrillo. Saludamos también a Yeka Ávila, saludamos a Jessica, Andrés Vivillas. Oigan, ¿y saben quién le está dando likes a nuestras publicaciones en Twitter? Nada más y nada menos que la reina del disco, Gloria Gaynor. Justamente más adelante, después de esta canción, tenemos un clásico de ella. Pero mientras tanto, vamos con esto que dice así. Lo nuevo de los Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Living

Don't Stop the Music, que no pare la música, pide Rihanna. Pero bueno, sí, por ahora llega la hora de ir despidiéndonos en El Sabor de la Noche. Más adelante, en pocos minutos, viene mucha más música y vamos a cerrar El Sabor de la Noche hoy con un clásico. The Police, la legendaria banda de Sting, de Stuart Copeland y de Andy Summers. Tal vez la banda más icónica de los 80. Y durante muchos años, Sting, cuando empezó su carrera como solista, él dijo que él no quería reunirse con ellos, que eso era lo último que él quería hacer en la vida, que estaban otras cosas, que estaba mejor. Y pues fíjense, en el 2007 nos dio tremenda sorpresa y esa banda se reunió, hicieron una gira de reunión muy exitosa en el 2007 y el 2008, que quedó registrada en el CD, DVD y Blu-ray en vivo desde el estadio de River Plate en Buenos Aires, Certifiable. Y hoy vamos a cerrar con la canción que ellos utilizaron para iniciar los conciertos de esa gira, Message in a Bottle. Soy Emilio Sánchez, quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Jonathan Saavedra, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Seems I'm not alone in being alone.